cerrados y dientes afilados, arrancó una risa cosquillosa de su propia calavera. Sangre amarga, sangre turbia, se alegró una loca criatura, vomitó su odio espumoso y se hundió en el cuerpo femenino de un ataúd. Un navajazo invisible penetró una realidad cruel. Un brillo traicionero destiló veneno para saciar su sangrienta sed. Se derrumbó una cabeza de títere y con ella un juego inútil. Mordieron su locura, mordieron su locura, mordieron su locura.